Hola Pablo, desde Madrid, aquí en la comunidad qué.es. No tenía previsto volver a hablar de educación para la ciudadanía, y es que el siguiente podcast que tenía preparado para subir, para colgar en qué.es, era acerca de otro tema que lo podréis encontrar el lunes. Pues bien, me veo en la obligación otra vez de volver a hablar de educación para la ciudadanía después de haber grabado, porque efectivamente esto es grabado. Como digo, después de haber grabado el podcast sobre educación para la ciudadanía, sobre el fallo, nunca mejor dicho, lo del fallo del Supremo, debido a la aparición hoy jueves 29 de enero de unas cuestiones en la prensa que ponen los pelos de punta y que espero que aquellos que creían que en España había justicia, pues que abran los ojos y vean que no hay justicia. Y es que ayer a las 14:30 horas del mediodía se conocía el fallo, y nunca mejor dicho lo del fallo, del Tribunal Supremo en el que salvaba la asignatura de educación para la ciudadanía. A las 15:50 horas la ministra comparece en rueda de prensa, es decir, 1 hora y 20 minutos después. Pero resulta que es que había ya a esa hora un vídeo del Ministerio de Educación colgado en la web comentando el fallo del Supremo, vídeo que sirve luego para los medios de comunicación. ¿Qué celeridad se dan en el Ministerio de Educación?, pensaron algunos. Porque en 1 hora y 20 la ministra grabó el vídeo, conoció el fallo, grabó el vídeo, se subtituló por quien corresponda a ese vídeo y se colgó en internet. Y en esa hora y 20 además dio una rueda de prensa. Es decir, el Ministerio de Educación es una maravilla. Podía ser presidencia del gobierno, que igual nos iba mejor con esa diligencia. Pero es que resulta que luego los periodistas, que tienen muy mala baba, se dan cuenta de que en el vídeo la ministra aparece con otra ropa y con otro peinado. Con lo cual, en 1 hora y 20, grabaron un vídeo, lo subtitularon, lo colgaron, la ministra se cambió de ropa, se cambió de peinado y fue a la rueda de prensa. Claro, los periodistas no se lo creían, porque es que esto no pasa ni en las empresas privadas. Y que un ministerio haya esa celeridad, pues es bastante chocante. Diferentes medios de comunicación publican hoy la noticia. Y alguno de ellos, que fue el que investigó, se pusieron en contacto con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo que dijo es que ese vídeo estaba grabado unas horas antes. Pero unas horas antes no podía ser, porque no conocía el fallo del Supremo y por lo tanto no podía comentar nada. Siguieron tirando de la manta. Y en el Ministerio de Educación acabaron confirmando que se habían grabado tres vídeos. Bien. Uno, pues igual un empate, otro a favor del gobierno, el fallo, y otro en contra del gobierno. Nada más lejos de lo habitual. Es decir, igual que los medios de comunicación preparan portadas para cuando fallece, pues, un presidente del gobierno, el Papa, un jefe de Estado de otro país, etcétera. Pues el Ministerio de Educación sabe que las posibilidades son las que son, hay dos o tres posibilidades, graba un vídeo para cada una y cuando sale esa cuestión, la que él sea, pues la publica y se acaba. Y todo quedaría ahí, no habría más problema. Pero el problema es que resulta que reconocen que grabaron tres vídeos. Y que esos tres vídeos además reconocen que fueron en el mismo sentido, es decir, que todos los vídeos hablaban de que un fallo del Supremo daba la razón al gobierno. El vídeo en cuestión está colgado el lunes 26 de enero a las 9 horas y 30 minutos en el portal de vídeos de internet YouTube. Es decir, el vídeo en el que el Ministerio de Educación dice que conoce el fallo del Supremo a su favor, está colgado el mismo día a la misma hora en la que empiezan las deliberaciones en el Supremo. Y como digo, sería lo normal si hubiese tres vídeos en los que se dan las diferentes posibilidades. Pero cuando el Ministerio de Educación graba tres vídeos, en el mismo sentido, en todos los vídeos habla de que se le da la razón, es porque el Ministerio de Educación sabía que iba a ser así el fallo. Y si no lo sabía, lo intuía. Porque ya lo dije en el anterior post, y lo voy a seguir diciendo unos cuantos más seguro, y es que los jueces están puestos por los partidos políticos, y los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional dictan siempre lo que le interese al gobierno. Y si es entre una lucha entre el poder político y el poder económico, al económico, que es el que pone la pasta. Pero si es entre unos ciudadanos que reclaman un derecho a objetar a una asignatura que inculca valores morales, entonces se le da la razón al gobierno. Que el gobierno es el que nos coloca ahí. Y los jueces dicen, no, oiga, es que yo a mí ya no me van a colocar más, yo ya me jubilo, o yo ya no puedo ser más miembro del Tribunal Supremo ni de ningún otro órgano. Pero es que esos jueces tienen hijos, tienen cuñados, tienen hermanos. Y como digo, en España hay castas de jueces. Hay abuelos, hijos, nietos, que son todos jueces. ¡Qué casualidad! Que ninguno haya suspendido las oposiciones. O sea, que esa familia son todos jueces, personas inteligentísimas. Y esas castas de jueces se forman dando la razón al gobierno de turno, que es el que siempre tiene el poder. A los partidos políticos y sobre todo al que está en el gobierno, que es el que va a colocar a nuestros hijos en la próxima terna al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia o al Consejo General de Poder Judicial o al Tribunal Constitucional o donde pinte. El Ministerio de Educación conocía el lunes 26 de enero a las 9 horas y 30 minutos que está colgado ese vídeo, vamos a suponer que lo haya grabado a las 8 de la mañana, que por cierto, madrugadora es la ministra, que el lunes 26 a las 8 de la mañana, el Ministerio de Educación y por tanto el gobierno conocían que el fallo del Supremo iba a ser a su favor. Porque los jueces están puestos por el gobierno ahí. Porque muchos de esos jueces, muchos de los 22 magistrados fueron propuestos por el Partido Popular. Por tanto, se supone que personas que defienden las libertades y... Bueno, pues no. Pues no. Porque sus hijos hay que colocarlos. Y el PP, pues ahora no está en situación de colocar a nadie. Y los tiene que colocar el PSOE. Y a la hora de nombrar a un juez, pues hombre, si vemos... Mira, pues su padre fue el que nos dio la razón en educación para la ciudadanía. Ah, pues este es de fiar. Vamos a ponerlo ahí. ¿Alguien dudaba de que el Partido Socialista no controlaba la justicia? Pues ahí tiene su razón. Porque este gobierno que dice que quiere dar todos los derechos posibles a los ciudadanos, no tiene ninguna explicación para explicar, valga la redundancia, por qué no quiere dar el derecho a objetar a una asignatura a una serie de familias. Que son 50.000 familias ya contabilizadas, más las familias que están cursando la asignatura, no quieren cursarla, pero por no verse en problemas la cursan. 50.000 personas que si ejercen el derecho a la objeción no causan ningún mal a nadie, solo se causan un bien o un mal, pero para ellos, no para nadie. Y por lo tanto, conceder ese derecho a esas familias no perjudica absolutamente a nadie. Y en caso de perjudicar, les perjudica a ellos. Pero el gobierno, este gobierno que dice que expande derechos, que otorga derechos a los ciudadanos, no quiere reconocer el derecho a objetar a una asignatura que imparte y que inculca valores morales que no quieren los padres para sus hijos. Que no quieren los padres para sus hijos. Y el gobierno les obliga a aprender. A absorber sus valores morales. El Tribunal Supremo, ese órgano que está lleno de personas afines a los partidos políticos y que consideran que la justicia es un chollo, que es aquello que les proporciona coche, chofer y escolta y entradas a las fiestas VIP de la capital. Eso es la visión que tienen los jueces de la justicia. Muchos de ellos. Los que están en el Supremo, por lo menos. Los que están en la sala tercera de lo contencioso, 22, por lo menos. Los otros 7, habrá que encargarse de que cuando llegue el turno de los otros, habrá que ponerlos en puestos de responsabilidad. Porque parece que en España se da así. Y si quieren jugar a lo sucio, todos tenemos que ser sucios. Porque lo que no puede ser es que ellos vayan a pisarnos a los demás. Es decir, aquí por las buenas, todos buenos. Pero por las malas, hay que ser los más cabrones. Porque si no, te pisan. Te pisan. Y antes de que te pisen, es conveniente pisar. ¿No? Como diría la ministra. Pues las familias lo que han dicho es que van a recurrir, ya lo dije yo ayer en el otro podcast, que efectivamente iban a recurrir al Tribunal Constitucional, que no les va a dar la razón, ya se lo digo yo aquí, que no les va a dar la razón porque son del PSOE, y luego pues les quedará recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos les va a dar la razón. Les va a dar la razón porque es una asignatura que imparte valores. Y no se puede impartir valores porque no tiene el Estado ese deber, ni ese derecho. Y les va a dar la razón, pero 12 años después de la primera sentencia, o 10 años después, o 8 años después, cuando su hijo tuvo que cursar por narices esa asignatura, y por lo tanto, donde ya no hay nada que hacer. Y si les dan la razón, solo les quedará, como al juez Gómez de Liaño, solo les quedará el hecho de saber que efectivamente al final se demostró que no es culpable, pero lo que le dijeron y lo que le hicieron ya está hecho. Y lo mismo pasó y pasará con estos niños, que por mucho que diga dentro de 10 años o de 12 años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya no les va a servir de nada, porque estarán acabando la carrera si no la han acabado ya, estarán igual algunos casados, con hijos, y poco les importará ya lo que haya pasado con Educación para la Ciudadanía. Porque además en 10 años España será un país, pues, un solar. En fin, la crisis económica, la crisis de valores, no habrá absolutamente nada. Pero el Tribunal Supremo, y termino, dice que esta asignatura es válida, que no se puede objetar a una asignatura, y que además, pero, aunque le da la razón al gobierno, dice que el Estado no puede inculcar valores, ni puede impartir valores, con lo cual está reconociendo que esa asignatura imparte valores. Y que los valores no los puede impartir, como muy bien dice el Tribunal Supremo, en un ataque de coherencia. Pero si no puede impartir valores, esta asignatura no se puede impartir, señores, porque esta asignatura imparte valores. ¿Qué enseñan en esa asignatura más que valores? Más que principios morales, no enseñan ningún contenido de ningún tipo, más que contenidos morales. Derechos humanos, dicen, oiga, pero, muy bien, derechos humanos es una materia transversal que se tiene que tratar en todas las asignaturas. En ciencias sociales se tiene que tratar de los derechos humanos, se tiene que hablar de la Declaración Universal. O sea, en ética hay una asignatura que es ética. Ahí se tiene que hablar de las cuestiones. De la libertad de prensa, de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión, de la pluralidad de partidos políticos, de la democracia en el País Vasco, de la libertad a escoger la lengua en la que me quiero educar en Cataluña y en Galicia. Eso es lo que hay que hablar. Y no el concepto, como dije en el otro podcast, no el concepto de familia, que cada uno tiene el suyo, y que a nadie le importa el que cada uno tenga. Y que si yo quiero vivir en comuna, en tríos o en parejas de hombres o de mujeres, es cuestión mía y no del gobierno, y no tiene que imponerme el gobierno ni nadie la visión que yo tengo de una familia. Porque ya ha reconocido el Tribunal Constitucional que el concepto de familia que recoge la Constitución es el concepto de familia nuclear, constituido por padre, madre e hijos. Y después cada uno que viva como le dé la gana. Y el gobierno no puede imponer un concepto moral que es propiedad de cada ciudadano. Pero el Tribunal Supremo sí, ha dicho que sí, que el gobierno puede. pero puede, y al renglón siguiente dice que no puede impartir valores morales, que no puede inculcar valores morales, que no puede transmitir valores morales a los niños de 14, 15, 16 años. El Tribunal Supremo no se aclara, pero lleva muchos años sin aclararse. Y es una pena porque estos padres van a recurrir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no les va a dar la razón. Porque el Constitucional está para sacar a los amigos de la cárcel, a los amigos del rey de la cárcel, como los Albertos, que robaron, que manipularon pruebas, que está todo demostrado y documentado y el Tribunal Constitucional los absolvió. Y dice el diario El País que las sentencias hay que respetarlas, como respetó él, ese grupo, la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a devolver las emisoras adquiridas al grupo Antena 3 en el año 92 por la cadena SER y que 17 años después no ha cumplido. Porque el gobierno del Partido Popular, con el doctor Rato a la cabeza, doctor honoris causa por la Universidad de Rey Juan Carlos, no se atrevió a aplicar. Y el gobierno de Zapatero convalidó todas las emisoras, efectivamente, que estaban emitiendo en la alegalidad. El Tribunal Supremo dijo que el Imperio Prisa había cometido un fraude cuando adquirió las emisoras al grupo Antena 3. Y que debía devolverlas, el famoso antenicidio. Y no las devolvió. Y 17 años después sigue sin devolverlas. Y ahora tiene las narices de decir que hay que cumplir las sentencias. Como vosotros. El Imperio Prisa, que está cayendo en bolsa y que vale menos que una bolsa de pipas y que esperamos, los que nos gusta un poco la libertad, que acabe quebrando y llevando a sus gestores a la ruina, que es donde merecen estar hace mucho tiempo, pero a la económica, porque a la moral siempre la estuvieron. Nos vemos en el siguiente podcast, aquí en Pablo, desde Madrid, en qué.es. Saludos.